Mami, si quieres ve tocándote, a lo que enrola este feeling. A mí me gusta cuando no te pones nada debajo de la mini. Conmigo te ves en vía y ese cabrón está roncándome y no llega ni a Dili. Si él supiera que si no es en el balcón, te estoy dando en el living. De la presidencia él te dejo que escoja. El bandel o el riscal si llama desaloja. Acuéstalo a dormir y vuelve a donde mí. Estoy en la presidencia, alto a las luces rojas. Champancito y caviar por si se te antoja. De propina 10,000 y un collarcito Van Cleef. Desde ese culo no sé que me tiene vicio como Percocet. Mami, lo que tú me digas eso es. Le dimos al THC, a gastar la llevo y después la puse en pose. Ahora darte me lo está diciendo el pati. Vamos a hacerlo toda la noche bebiendo rosé. Estoy en nota y ese culote se te ve 3D con las luces LED. Mami, tú eres una demonia, llévame a tu infierno. Diablita, la agarro por los cuernos. Una foto conmigo que sepan que tiene el sueño. Tu ex molido, pero mami, yo lo entiendo. Porque estás tan rica que a veces hasta te sueño. Me sales en el humo cuando un fili prendo. Ya me dejo todo lo que estoy haciendo y salgo pa' donde ya corriendo. Vamos pa' la presidencia, alto a las luces rojas. El bandel o el risca, el te dejo que coja. Yo te tiro 10,000, mami, amor, es triste. Estoy en la presidencia, alto a las luces rojas. Champancito y caviar por si se te antoja. De propina 10,000 y un collarcito Van Cleef. La pillé saliendo de distri y la puse a hacer un 360. Si se junta con la amiga eso es un dream team. Yo estaba retirado como no whisky. Pero con ese culo, baby, es imposible que te diga maybe. No escucha a Ricardo Arjona que le pongan baby. Ella no quiere un diploma, ella quiere una Bentley. Y que la maltrate, que no sea friendly. Y yo lo obedezco, ay, es que me crezco. Ese cuerpo me merece un monumento. La jale por el pelo y ella sonrió. Y no sé si es por cómo me habla, que yo poco a poco me obsesiono. Ella tiene algo que me endiabla. Se merece la presidencia, él te dejo que escoja. El bandel o el riscal si llama desaloja. Acuéstalo a dormir y vuelve donde mí. Estoy en la presidencia, él todas las luces rojas. Champancito y caviar por si se te antoja. De propina 10,000 y un collarcito.